programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Muy buenos días a nuestros amigos y amigas oyentes. Gracias por estar ya conectados a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y también a Cultura FM 100.9 y 940 AM. Les recordamos a ustedes que este espacio informativo se retransmite en Radio Cultural Machala, www.cceloro.go.es. Nuestro equipo ya listo para compartir con todos ustedes en controles Fernando Torres y también nuestro compañero Diego Salazar. Quito amanece nublado el día de hoy, así que vamos a pedirles a nuestros amigos que van tras del volante, por favor, que encienda las luces, baje la velocidad, que eso es importante para que no se produzcan estos lamentables accidentes que, como ustedes conocen, este fin de semana, pues también ya las carreteras ya se tiñeron de sangre, tanto en Cotopaxi como también en la costa ecuatoriana. Eso es lo que tenemos que cambiar, tener una cultura distinta. Por favor, dejemos de rebasar donde no se debe, amigos. Eso es importante, porque si ustedes viajan por nuestra ciudad, en nuestra ciudad, por las carreteras, van a darse cuenta. Solo observe cómo algunos conductores pasan sin importarles absolutamente nada, que hay una línea continua que no tienen que rebasar y sin embargo lo hacen. Y no se dan cuenta que tras de ellos viene otro vehículo o al frente, por la vía donde están rebasando. Entonces, ya sabe, lo que puede darse un gran colapso, pero la gente no cambiamos de actitud. Así que les invitamos el día de hoy a empezar desde nosotros mismos. Cuando usted salga de su casa, vaya pensando ya de hacerlo unos 5 minutos antes para que usted no tenga que andar ahí cruzándose como una culebrita por ahí en la carretera donde no lo tiene que hacer. Aparte de esto, amigos, queremos decirles que Quito tiene una temperatura de 8 grados, habrá una máxima de 18, una mínima de 7 grados el día de hoy. Por lo tanto, amigos, amigas, a tomar las precauciones necesarias, porque esto es importante. Hoy habíamos escuchado también que por cuestiones muy lamentables que también se han dado en el norte del país, hay una propuesta solidaria, que en San Lorenzo ningún vehículo puede pasar a partir de las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. Esto también para que usted tome en cuenta si va a viajar para este lugar, como medida de solidaridad ante los hechos que habían sucedido en los últimos días y por la pérdida de sus miembros inferiores en el caso del soldado ecuatoriano. Bueno, Darío, vamos rápidamente, ya inició el pico y placa, vamos a recordar para qué dígito le toca el día de hoy. Por supuesto, muy buenos días, amigos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, les damos la cordial bienvenida a esta, la emisión 58 de su informativo Zona Cultura. Arte y cultura es lo que nosotros le ofrecemos en 120 minutos de programación. Este lunes tenemos la restricción vehicular pico y placa que impide la circulación de automotores cuyo último dígito en su placa sea 1 y 2. La restricción ha dado inicio ya desde las 7 de la mañana hasta las 9:30 y en la tarde se repite 16 horas hasta las 19:30. Tenga en cuenta que existen parqueaderos a los cuales usted puede hacer uso. Estos están en los perímetros que fuera de la ciudad en donde se aplica la medida. Por ejemplo, en el condado está en la calle La Esperanza y Avenida Mariscal Sucre, en Carapungo, Panamericana Norte y Avenida Simón Bolívar, Zambiza, Avenida de las Palmeras, cerca al redondel de Zambiza, Y finalmente en el parqueadero Cuscungo, en la autopista General Rumiñahui, en el sector de Monjas. Esta medida del pico y placa se realiza al interior del Distrito Metropolitano de Quito, de forma especial en la parte más urbana, comprendida por la avenida Mariscal Sucre al occidente, Morán Valverde al sur, Simón Bolívar al oriente y cerramos al norte con la avenida Diego de Vázquez. Así que a tener mucho cuidado con esta restricción vehicular pico y placa, que hoy para los que les corresponde es a los automotores cuyo último dígito en su placa sea 1 y 2, como todos los martes. Adicional a esto, cuando tenemos la hora exacta, 7 de la mañana y 6 minutos, tenemos ya activados los contraflujos en la ciudad de Quito. El contraflujo del centro histórico desde la avenida Rodrigo de Chávez hasta la calle Venezuela. También tenemos el contraflujo sobre la avenida Velasco Ibarra, desde la avenida Napo hasta la General Rumiñahui. Tenemos tráfico fluido. El otro contraflujo, General Rumiñahui, activado el contraflujo en la autopista General Rumiñahui, un carril adicional en el sentido Valle hasta el Trébol. Y también tenemos finalmente el otro, avenida Mariscal Sucre, en el sector de los túneles desde San Diego hasta Miraflores, para las personas que vienen del sur hasta el norte de la capital de los ecuatorianos. Tenemos algo adicional. Tengo entendido que a partir de las 9 de la mañana habrá concentración de taxistas en el Parque El Arbolito, así que tenga cuidado. Si usted va a venir por acá, tome otras vías alternas para que no se lleve sorpresas y no tenga tráfico lento en este sector. Algo que también debemos mencionar, Darío, es que la policía también está haciendo ya controles para ver cómo está el estado de los neumáticos, de los vehículos. Así que no se sorprenda si a usted, por eso, madrugue un poquito, estimado amigo y amiga. Y por supuesto también el kit de seguridad, ¿no? Sabemos el extintor, kit de primeros auxilios, todo eso es algo muy, muy importante que debemos llevarlo en nuestro vehículo. Sí, ustedes saben, tienen que descargarlo y obviamente vayan hasta la página de la agencia, ¿no es cierto? Y ahí ustedes pueden encontrar qué nomás tienen que tener dentro de su vehículo. Por favor, madrugue un poquito para que si la policía le pide a usted los documentos, pues no se queme ese tiempito que usted está pensando que con esos minutos ya llega hasta su lugar de destino. Vamos de inmediato a conocer qué es lo que nos dice ECU 911 en este instante. Bueno, por acá tenemos rápidamente que las vías se encuentran habilitadas, Napo, Pichincha y Orellana. Lo que están invitando, en este caso ECU 911, es a respetar los límites de velocidad. Y hace 3 minutos también nos dan a conocer que a la ciudadanía que ECU 911 en Quito se realiza un simulacro. Bueno, ahí tenemos estas novedades y de inmediato vamos a conocer qué es lo que hay en el aeropuerto Mariscal Sucre. En el aeropuerto Mariscal Sucre tenemos operaciones normales, condiciones de clima y visibilidad aptos para volar. Así que con esto, mis estimados amigos, les invitamos a que no se desconecten de los 100.9 y de los 940 amplitud modulada de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para escuchar lo que tendremos respecto de la información cultural que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana a nivel de país, así como también estas actividades que se realizan a nivel nacional. Titulares en Zona Cultura. Tenemos ya las 7 de la mañana con 9 minutos, 7 y 9 en todo el territorio continental ecuatoriano. Ecuador y UNICEF están juntos en contra del abuso sexual. El gobierno parroquial de Pilawín recibe competencia administrativa del Centro Intercultural Comunitario de esa provincia. Carlos Rubira Infante podría conformar el Salón de la Fama de los Compositores Latinos. Convocatoria al 20 Premio Literario Internacional Saint Paul 2018 se cierra el próximo 8 de enero del 2019. Autoridades del Sistema de Educación Superior entregaron a la Asamblea Nacional las reformas a la LOE. Poetas ecuatorianos y del mundo rindieron homenaje en la Casa de la Cultura al maestro Euler Granda. El grupo de danza Sinamune presentó en la Casa de la Cultura Ecuatoriana su obra por el Día Mundial del Síndrome de Down. La obra La Casa de Bernarda Alba se presenta por el Día Internacional del Teatro en la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas. Octavo Festival Internacional de Poesía y Arte Grito de Mujer 2018 y el primer festival artístico Ecuador Cantando por la Paz y por la Vida se desarrolló en la Casa de la Cultura. Y una velada artística se celebró por el Día Mundial del Teatro en la Casa de la Cultura del Núcleo de Santo Domingo de los Áchilas. A partir de las 8 de la mañana, en nuestra siguiente hora de programación, tendremos un espacio destinado para nuestros invitados. ¿Con quién estaremos, Laura? Bueno, vamos a contar con la presencia de Sadín Anchaluisa. Con él vamos a hablar sobre próximos talleres que se van a desarrollar aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Luego estaremos con el ingeniero Cristian Zaragozín de la EPMOV y también conjunto a Ángela Amoroso de la AMT, Agencia Metropolitana de Tránsito, para hablar sobre la campaña El Quinde te cuida. Todos somos peatones. Y al cierre de nuestro espacio informativo estaremos hablando sobre el homenaje en abril en el centro, que se va a desarrollar en el Centro Cultural Metropolitano y la Red Metropolitana de Bibliotecas. Se trata de Gustavo Alfredo Jácome, pionero de la literatura infantil en nuestro país. Con esto y más que tendremos acá en nuestro noticiario de Zona Cultura cuando son las 7 de la mañana con 12 minutos, nos vamos ya con el desarrollo de la información. En el país. 7 de la mañana con 12 minutos. 7:12 en todo el territorio continental ecuatoriano. Campaña contra el abuso sexual. Ahora se extiende a los padres de familia. Ecuador y UNICEF están detrás de esta propuesta. Luego del lanzamiento de las campañas Ahora que lo ves, di no más, sé tu propio héroe, llega ahora Superpadres, una nueva campaña emprendida por el Ministerio de Educación y UNICEF, con la cual buscan denunciar y prevenir casos de abuso sexual a niños y adolescentes. La campaña, presente en redes sociales y centros educativos, hace énfasis en el rol que desempeña la familia para combatir el abuso sexual y enseña a generar vínculos de confianza con los niños y niñas desde temprana edad a través de insumos audiovisuales. ¿Cómo llegan a los padres? Escuchemos a Pablo Ormaza, director nacional de Educación para la Democracia y el Buen Vivir del Ministerio de Educación. Nosotros tenemos un programa denominado Educando en Familia, en donde se trabaja con cuatro módulos sobre el abordaje de problemáticas recurrentes o comunes que se puede gestar dentro del contexto familiar. Uno de esos módulos es la prevención de la violencia. Nosotros tenemos un cronograma de operatividad de esta actividad y en función de ese cronograma, que está considerado pues las zonas de desarrollo, sus distritos, desde los niveles desconcentrados se genera todo un proceso previo de capacitación. Y en esa línea se convoca a los padres de familia para que asistan a dichas actividades. Las campañas han sido intensificadas desde que a mediados del 2017 varias denuncias de abuso sexual en instituciones educativas fueron de conocimiento público. De ahí que el Ministerio de Educación busca que de forma integral este problema sea tratado desde la prevención y en caso de que el delito se haya consumado, este sea denunciado. Al parecer, las campañas están surtiendo efecto. Bueno, yo creo que hay un indicador súper, súper importante y este es que tenemos cifras en cuanto a los delitos sexuales, a los cometimientos o a las denuncias de presuntos delitos sexuales en el sistema educativo que difieren de los que se habían reportado en su momento en octubre de 2017, ¿no? La tendencia va hacia el alza y de alguna manera pues esa tendencia al alza demuestra que la sociedad, los padres de familia, los docentes ya están en una postura de no ocultar un delito que puede afectar el desarrollo integral de nuestros niños. Los videos hacen un llamado a los padres a convertirse en los superhéroes de sus hijos. Da consejos muy simples como, pregúntales a tus hijos cómo les fue en la escuela o en el centro infantil. Escúchalos con atención y conversa con ellos. Enséñales a tus hijos a expresar sus sentimientos. Evita dejarlos solos. Enseña a tus hijos que ellos mismos deben cuidar de su cuerpo y su higiene personal. A poner mucha atención sobre esta campaña que ya se desarrolla en los diferentes medios de comunicación, así como también en las redes sociales, para que usted conozca y pueda también transmitir todo este conocimiento a los más pequeñitos para evitar los abusos sexuales. Continuamos con más información. Tenemos ya las 7 de la mañana con 16 minutos, Darío. Alejandro Tamaquiza, presidente del gobierno parroquial de Pilagüín, recibió de manos de la Subsecretaría de Cultura y Patrimonio, Isabel Ron, la competencia administrativa del Centro Intercultural Comunitario de la Parroquia de Pilagüín, provincia de Tungurahua. Los detalles junto a Carla Ledesma, del Ministerio de Cultura y Patrimonio. En un evento oficial con la comunidad y las autoridades, el Ministerio de Cultura y Patrimonio traspasó el Centro Intercultural Comunitario de Pilagüín al gobierno autónomo de esta parroquia rural de la provincia de Tungurahua. La subsecretaria de Patrimonio, Isabel Ron, en representación del ministro de Cultura y Patrimonio, Raúl Pérez Torres, entregó los documentos que oficializan la transferencia de las competencias administrativas del centro a Alejandro Tamaquiza, presidente del gobierno parroquial de Pilagüín. Bueno, primeramente agradeciendo de que el señor ministro ha tenido ese carisma de entregar a nosotros lo que es los bienes inmuebles del Centro Cultural de Pilagüín. El objetivo nuestro es para el desarrollo de la cultura, idioma y gastronomía. Desde el 2009, el Ministerio de Cultura y Patrimonio construyó 22 centros culturales a nivel nacional en terrenos entregados a comodato por los municipios para fomentar y fortalecer las expresiones culturales en comunidades alejadas de la urbe. El Ministerio de Cultura y Patrimonio promueve e inicia la construcción de centros interculturales comunitarios en diversas áreas del país, especialmente en zonas de atención prioritaria e históricamente excluidas. Pilagüín es una parroquia rural de Tungurahua ubicada a 20 minutos de Ambato. Más del 90% de su población es indígena y pertenecen al pueblo Tomabela, de nacionalidad quichua. La agricultura y la ganadería son los motores de la economía de este pueblo de la serranía ecuatoriana. Seguimos con más información. Tenemos ya las 7 de la mañana con 18 minutos, 7 y 18 en todo el territorio continental ecuatoriano. Vamos con más información. El ecuatoriano Carlos Rubira Infante está nominado para conformar el Salón de la Fama de los Compositores Latinos. Su elección depende del voto del público. Ponga atención a la siguiente nota para que apoye a este talento ecuatoriano. Desde el pasado 20 de marzo, el sitio web www.latinsonghall.com se encuentra aceptando el voto del público para seleccionar a 6 compositores latinos que conformarán el Salón de la Fama de Compositores Latinos, en cuya lista figura el ecuatoriano Carlos Rubira Infante, junto a Charly García, Erasmo Carlos, Juanes, Horacio Salinas, Gloria Trevi y varios más. El salón selecciona compositores y no a intérpretes, de ahí que Carlos Rubira Infante esté presente, pues Playita Mía, Guayaquileño Madera de Guerrero, El Cóndor Mensajero, Pedazo de Bandido y muchos más, a juicio del musicólogo Juan Mullo Sandoval, han construido la identidad de los ecuatorianos. Creo que es importante el que a un compositor, que de un compositor nacionalista, porteño, que ha escrito música para la sierra, para la misma costa, es fundamental este tipo de reconocimientos, ¿no? Claro, él está en uno de los compositores más profílicos, por ejemplo, junto a Francisco Paredes de Herrera, los compositores que cuantitativamente han compuesto centenas de obras. Entonces, estamos hablando de un acervo cultural para el país enorme. Sin embargo, Mullo considera que la nominación de Infante a nivel internacional debe ser justificada con un reconocimiento económico por parte del Estado ecuatoriano, a él y a todos los compositores musicales que significan la cultura del país. Bien, por cierto. Entonces, sí. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Es que lo fundamental aquí es que se fortalezca la memoria de los ecuatorianos, se reconozca económicamente a los compositores, por ejemplo, en este caso, populares o académicos. Eso, el Estado tiene que hacerlo. Si usted quiere ver a Carlos Rubira Infante junto a su coterráneo Julio Jaramillo en el Salón de la Fama de los Compositores Latinos en Miami, Estados Unidos, puede votar en la página www.latinsong.hall.com hasta el próximo 15 de abril. Para registrar su voto, deberá votar por otros 5 compositores y lo puede repetir en diferentes dispositivos. Bueno, ahí teníamos esa importante información. Recuerde que existe una fecha prevista para realizar esta votación. Usted tiene que entrar a la página ya mencionada. Existen varios compositores latinoamericanos que están en esa página y entre ellos está Carlos Rubira Infante. Tiene que votar por ellos y adicional también por otros 5 artistas para que usted pueda registrar su voto y lo puede de igual forma repetir, tanto como lo haría su voto en la computadora, lo puede hacer desde su teléfono celular, desde una tablet, desde otro tipo de dispositivos, lo puede ir haciendo así para sumar más votos y poder verle a Carlos Rubira Infante en ese Salón de Compositores Latinos en Miami, Estados Unidos. Así es, solamente queríamos decirles que ustedes pueden ingresar a esta página que les habíamos indicado y, como decía Darío, votar a 5 personajes más Carlos Rubira Infante. Apoye a toda la familia, compartan estos links para poder conseguir este objetivo y que Carlos Rubira pues pueda estar en este Salón de la Fama. Vamos con más información cuando el tiempo ya nos marca la hora exacta, 7 de la mañana y 22 minutos. Autoridades de las instituciones de educación superior, universidad, escuelas politécnicas e institutos técnicos y tecnológicos públicos y particulares, junto a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología e Innovación, conocida como la CENESID, y los consejos de educación superior y de evaluación, acreditación y aseguramiento de la calidad de educación superior, entregaron el pasado jueves 22 de este mes a la Asamblea Nacional una propuesta consensuada de reforma urgente a la Ley Orgánica de Educación Superior. Augusto Barrera, titular de la CENESID, agradeció el esfuerzo y disponibilidad de los actores del sistema de educación superior por el consenso de un hecho que marca un hito histórico, pues se ha logrado un nivel altísimo de consensos y articulación, fruto del diálogo y un trabajo conjunto que ha ido más allá de las ideologías políticas de sus actores. Los elementos que contempla este texto son algunas modificaciones, en primer lugar, respecto de algunos elementos de principios del sistema de educación superior. Integramos con fuerza el concepto de autonomía responsable y la democratización del acceso con calidad. Estos son dos elementos de principios que están planteados. Incorporamos un conjunto de elementos de deberes y derechos de los docentes y modificamos una enorme demanda de las universidades de esta dicotomía que teníamos de unas de docencia y unas de investigación. El planteamiento es que todas las universidades son de docencia y de investigación. Estos son algunos de los elementos que constan en el componente llamado principio del sistema de educación superior. Un segundo componente que tiene estas reformas hace relación al tema del financiamiento y asignación de recursos. Además de garantizar evidentemente el copedeupo, explicitamos que los recursos que serán invertidos para institutos técnicos y tecnológicos serán diferentes y adicionales a los que actualmente tiene el copedeupo. Esto generaba una gran preocupación en muchos de los rectores de las públicas y cofinanciadas. Esto queda absolutamente claro. Catalina Vélez, presidenta del Consejo de Educación Superior, aseguró que en la propuesta entregada participaron todos los actores del sistema de educación superior bajo un profundo diálogo en donde los consensos y disensos han constituido insumos para el debate de un texto que representa un proceso en construcción. Y por tanto, obedece a un camino y largo tránsito y ha recorrido por la educación superior en el país. Gabriel Galarza, presidente del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, CEACES, resaltó la necesidad de construir una cultura de calidad con base en la autorreflexión, la autocrítica y el debate académico, todo a través del diálogo construido, el desarrollo de propuestas que sean llevadas a la práctica y que contribuyan a la construcción de la patria. Estamos por la corriente, por lo tanto, de la innovación de la educación y de la reflexión, la retroalimentación del sistema de educación superior, tomando en cuenta lo que se ha avanzado y lo que hay que cambiar, todo a través del diálogo crítico, constructivo, interpretado como un pensamiento y acción conjunta de lo actuado y a la vez el desarrollo de propuestas llevadas a la práctica. Las reformas presentadas contienen acuerdos enfocados a conseguir objetivos nacionales que permitan avanzar en la democratización, calidad, pertinencia e inclusión de la educación superior. Por ello, el secretario pidió a la Asamblea Nacional abordar y aprobar de manera urgente los planteamientos que la Ley Orgánica de Educación Superior propone. Fuente CENESID. En la casa. Tenemos ya las 7 de la mañana con 27 minutos. 7 y 27, así empezamos ya nuestro recorrido por la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, por acá, ¿qué es lo que tenemos? El pasado viernes en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se presentó un homenaje al médico, escritor y poeta ecuatoriano Euler Ramiro Granda. El acto contó con el respaldo del décimo encuentro de poesía en Paralelo Cero, el Ministerio de Cultura y la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Más detalles a continuación. Euler Ramiro Granda nació en Riobamba, Ecuador, en 1935, hijo de Aurora Espinosa y Ángel Polibio Granda. Estuvo casado con la poeta Violeta Luna en la ciudad de Guayaquil en el año 1935. Con quien procrea a Sigrid Danae Granda, médica general. Su obra poética ha sido analizada en varias antologías hispanoamericanas y ha sido traducida a varios idiomas. Su poesía, como él mismo la describe, es una poesía conversacional, con ribetes sociales que gira en torno a las vivencias y problemáticas del diario vivir, temática en donde se utilizan los lugares comunes y los hechos cotidianos, encaja definitivamente dentro del surrealismo. Funda el Grupo de los Sánticos junto a Ulises de Estrella, Leandro Katz, Marco Muñoz y Alonso Murruagui. Falleció el pasado 22 de febrero en la ciudad de Puerto Viejo. Su nombre consta en diccionarios de antologías dentro y fuera del país. Un homenaje sentido desarrolló en el transcurso de esta semana los poetas participantes del décimo encuentro Poesía en Paralelo 2017. Ellos se reunieron el pasado viernes en la Sala Benjamín Carrión para homenajear al maestro Euler Granda. Al acto asistieron como autoridades el presidente de la Casa de la Cultura, Camilo Restrepo Guzmán, Gabriel Cisneros como representante del Ministerio de Cultura, y la hija del maestro, Yamari Granda. Zona Cultura acompañó el evento. En su discurso de apertura, el presidente Camilo Restrepo resaltó el legado que deja Euler Granda para el país. En la poesía de Euler Granda está lo humano, el hombre con sus dolores y alegrías a cuestas. Euler era un poeta a quien nada humano le era ajeno, como dice el proverbio latino. Agudo, tierno, irónico, en él se enquistaban los problemas de su patria y del mundo, donde los políticos y los grupos de poder se empeñaban en destrozar al prójimo y a la naturaleza. Dos de sus mejores poemas, letras en las cuales se reflejaban problemáticas sociales y actuales del país, fueron comentadas por el presidente Camilo Restrepo. Claro que estaba cerca del pueblo, vivió con él, lo escuchaba, entendía sus desesperanzas y sus sufrimientos, y trataba de curarlos, y él le devolvía al pueblo su propia voz en forma de versos, repartiendo ternuras e ilusiones. En Tarjeta para un Obrero, Euler aconseja. No regreses a ver. Atrás quedan solo cadáveres soñando con un pan entre la boca. Por su parte, Mayari Granda, hija del maestro Euler, dio lectura a una carta que escribió Carlos Eduardo Jaramillo en uno de los tantos homenajes que se realizó al maestro. A otros mejor dotados cumplirá el privilegio y el esfuerzo de adentrarse en el vasto universo de sus significados. Nosotros nos quedamos en el vigor vikingo de este abrazo. Un poeta no puede llegar a otro poeta, sino por los lados del corazón. Carlos Eduardo Jaramillo, Guayaquil, 18 de agosto del 2000. Finalmente, la cantante y poetisa Margarita Lazo brindó unas palabras dando lectura a un poema dedicado precisamente de parte de Euler Granda a su hija. Mi hija Mayarí, armada de su caña de pescar, desciende al mar de las palabras. Igual hacía yo, hasta que un tiburón me devoró las manos. Mi hija canta en la oreja del agua, y el agua se sonríe. Mi hija habla orquídeas y cría perlas en su voz. Pero Mayarí también, por un desfiladero que solo ella conoce, escala las estrellas. Un día, desde allá me trajo intactas mis dos manos. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Amigos, vamos a hacer una breve pausa, 7:32 a.m. Le invitamos a que en este momento siga en nuestra compañía. Les presentamos los mensajes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, invitaciones a sus obras, a sus salones, a sus exposiciones. Además, marque 2220-966, 2220-966 y comparta con nosotros la información cultural que se genera en sus espacios. ¡Anímese! ¡Haga uso! El micrófono está abierto para usted, para que pueda hacernos llegar esas actividades que usted está realizando. Recuerde, 2220-966. Esperamos que usted marque ya nuestra línea de teléfono, que están listos nuestros compañeros en controles para atender su requerimiento. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¡Viejo, viejo! ¿Qué? ¿Oíste? Creo que se metieron ladrones a la casa. ¿Y qué hacemos? ¿Por qué no te asomas a la ventana? ¿A la ventana para qué? Para que crean que tenemos peso. ¿Por qué no te asomas vos más mejores? ¿Y para qué? Para que vean que la casa está embrujada. Ya no peleemos mejor. Recordemos a todo el mundo que estamos en Casa Toledo. Sí, en Casa Toledo está en la gala de los flores y flores. De jueves a sábado a las 20:30 y domingo 18:30. En Casa Toledo, no se olviden, estamos en la floresta. En la Toledo y Coruña. Casa Toledo, los flores y flores. Temporada de Cine Club en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El primer ciclo de Cine Cuerpos, la resistencia placentera del lenguaje. Los días 13 y 27 de marzo. 10 y 24 de abril. 8 y 22 de mayo. Y 5 de junio. Este ciclo de Cine Club está coordinado por el maestro Gerardo Fernández con el apoyo de Lilian Granda y Aarón Zambrano. El tema, el deseo, erotismo y sexualidad disidente, será abordado por Cristina Burneo. Y el de cine y derechos humanos, por Javier Arcentales. Sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 18 horas. Entrada libre. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, amigos, vamos con nuestra siguiente media hora de información en este momento en el cual usted seguramente está desayunando, tomándose un café, un agua aromática junto en nuestra compañía con toda la información artística y cultural. Performance del grupo de danza Sinamune presentó su obra con los mejores ritmos de diferentes épocas. Este evento llega como parte de la conmemoración del Día Mundial del Síndrome de Down, declarado por la UNESCO. Nuestro compañero Alex Mora acompañó el evento y aquí nos cuenta cada uno de los detalles. Con 23 años aportando a la preparación de niños especiales, la Fundación Cultural Edgar Palacios implementó el Sistema Nacional de Música para Niños Especiales. Es una terapia que les ayuda a través de la música a impulsar sus destrezas. Este programa está dirigido a niños con autismo, síndrome de Down y parálisis cerebral. A través de las actividades lúdicas y múltiples terapias, ellos aprenden sobre el increíble mundo de la música. En el año 1993 se creó el Sistema Nacional de Música para Niños Especiales, SINAMUNE, cuyo mentalizador es el maestro Edgar Palacios, con la finalidad de brindar capacitación y terapia musical a personas que tienen estas discapacidades. Las personas no solo tienen la capacidad de cultivar su intelecto, sino su parte más humana. Son como los árboles que van creciendo de a poco. Gotas de música de la orquesta Sinamune, Sistema Nacional de Música para Niños Especiales, hicieron crecer muchas plantas ya en el año 2017. El pasado viernes, la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana recibió a los chicos del grupo de danza Sinamune. En esta ocasión, no fue la orquesta, sino la demostración en escena de los chicos y chicas de Sinamune, recordando el aniversario del 21 de marzo, Día Mundial del Síndrome de Down. Zona Cultura acompañó el evento. La directora Ana Palacios nos cuenta más detalles de lo que fue esta presentación. Presentamos esta noche un evento, un espectáculo de danza con el cuerpo de danza de Sinamune, que está conformado por 10 jóvenes con síndrome Down, y con el Ballet Metropolitano del Ballet Nacional, en una función que quiere más que nada hacer un arte inclusivo, ¿sí? Un espacio para compartir las expresiones de danza, tanto de las personas con discapacidad como de los bailarines profesionales que esta noche generosamente nos acompañaron. El trabajo que presentaron esa noche tuvo como concepto de realizar una remembranza de la música de antaño y sus diferentes ritmos. Hemos buscado las coreografías que pensamos que eran más simbólicas, más populares, que hicieron bailar a mucha gente en diferentes épocas. Y bueno, nos hemos repartido esas coreografías para que unas las haga el cuerpo de danza de Sinamune y otras las realice el Ballet Metropolitano. Los chicos han estado muy emocionados, no solamente de poder compartir con sus familias, sino también de presentarle a la gente lo que ellos pueden hacer, lo que son capaces. La preparación tuvo un toque diferente al separar la orquesta y su grupo del trabajo realizado por los y las chicas de la danza. El cuerpo de danza de Sinamune se presenta permanentemente con la orquesta. Esta es la primera vez que nosotros hacemos un evento separado, solamente con el cuerpo de danza. Y se han preparado de una manera diferente, porque no es lo mismo actuar con la orquesta que actuar en solitario. Pero estas coreografías que han montado desde hace algunos meses, desde septiembre que están trabajando, las vamos a trabajar todo el año, pues queremos ir a los núcleos de la Casa de la Cultura de diferentes provincias para compartir con ballets locales también en otras ciudades. Proyectos a futuro, el trabajo de los primeros meses y lo que se viene para Sinamune, nos detalla Ana Palacio. Bueno, este año es muy importante para nosotros. Sinamune cumple 25 años de trabajo. Tenemos el privilegio de estar de este vivo, ¿sí?, que es el creador de este proyecto maravilloso, y por eso estamos festejándolo cada mes. En enero tuvimos una presentación con las obras pictóricas de nuestros pintores. Aquí estuvimos en marzo con el conjunto de cámara y el maestro Palacios. Hemos tenido la suerte de que han sido solidarios con nosotros y nos han dado este lindo espacio para en marzo festejar con nuestros bailarines, y bueno, tendremos en abril para festejar con una orquesta de juniors, de los que están aprendiendo, y en mayo tendremos Voces de Sinamune con nuestros cantantes, y en junio esperamos festejar a lo grande con orquesta completa en un espectáculo nuevo. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. En este momento vamos a establecer ya, o vamos a abrir micrófonos para nuestro segmento de Contacto Ciudadano. Está con nosotros Alexandra Villalba. Buenos días, Alexandra, y usted tiene que hacer la invitación para este Martes Culturales. Adelante, usted tiene la palabra. Buenos días para la comunidad, buenos días. Invitamos a la Politécnica Nacional, les invita a ustedes, a la Escuela Politécnica, comunidad en general, a este Martes Cultural, que vamos a tener un taller básico, un paso doble. El otro martes tuvimos uno de tango, fue muy exitoso, porque pienso que nuestra comunidad y también la comunidad en general tiene mucho sentido escénico, les gusta mucho la danza, entonces están cordialmente invitados en la sala de la ADEPON de 3 a 5. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden seguirnos en Facebook para que se den un poco más de cuenta, y el jueves tenemos música en el comedor politécnico, que también la entrada es libre. Ambos eventos de entrada es libre. En el caso del día jueves, ¿a qué hora será? En el caso del día jueves, es en el comedor politécnico a las 2:30. Pueden entrar, degustar algo en nuestro comedor, no es necesario obviamente, y escuchar buena música. Vamos a tener jazz, un poco de rock, un poco de todo. En consecuencia de que también es la Semana Santa, vamos a ir abriendo ya ese espacio. Coméntenos cómo les está yendo en esta propuesta cultural que ustedes vienen desarrollando martes a martes. Bueno, te cuento que los martes culturales nos está yendo bastante, bastante bien. Hemos tenido una buena aceptación de nuestro público, la comunidad politécnica, y también de la comunidad en general, ¿no? Estamos abriendo ya un poco más mercado, si podemos llamarlo así, porque tú sabes que todos nuestros eventos son gratuitos, pero es bonito ver cómo los politécnicos y la comunidad en general ya se van congraciando, se van conociendo más, y para eso estamos luchando en estos espacios, para abrir más cosas así, ¿no?, en donde se conozcan más lo que hace la gente politécnica y lo que hace la comunidad en general, y se vayan llevando mejor, porque los politécnicos servimos a la comunidad. Este martes será también de tango. No, este martes es de paso doble, un paso doble paso que ya doble. Se venía olvidando. Ya. Sí, raíces mexicanas y españolas se van a hacer una sola, y vamos a tener mucha diversión, pero sobre todo mucho arte, y sobre todo arte escénico. ¿Alguna otra actividad que estén ya planificando para los próximos días? Sí, por favor, no se olviden, este miércoles tenemos el concierto del maestro Luciano Carrera, de la orquesta, Nacional de Flautas, un concierto inolvidable. Por primera vez en el Ecuador se estrena una de las partituras de Bach, que se llama El Emprendedor. ¿A qué hora será? También a las, exactamente, es a las 7:30 de la noche en el Teatro Politécnico, no tiene ningún costo, es hasta llenar aforo. No se vayan a olvidar, porque es tremendamente bueno. El maestro Carrera y su orquesta son lo mejor que hay. Bueno, queremos agradecer a Alexandra Villalba por su comunicación. Recuerde que este día martes, a partir de las 3 de la tarde, estará el evento de Paso Doble. El día jueves tendrán música también en el bar de esta universidad. Y el día miércoles, a las 7:30 de la noche, habrá un concierto que lo realizará el maestro Luciano Carrera, conjuntamente con todos los integrantes de la Orquesta de Flautas. Muchísimas gracias a usted por haberse comunicado con nosotros. Gracias, Alexa. Hasta luego. Gracias. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Vamos con la información, por supuesto, de esta, su Casa de la Cultura. El maestro Juan Eloy Acosta presenta hasta el próximo 16 de abril su exposición denominada Acosta, líneas y manchas desnudo. En el artista plasma en esta exposición experiencias de aprendizaje sobre lienzo y papel. Los detalles en la siguiente nota. Juan Eloy Acosta Valencia nació en Ibarra y desde temprana edad se familiarizó con los hermosos paisajes de su entorno. Sus estudios los realizó en la ciudad capital. Egresó del Colegio de Artes Plásticas de la Universidad Central del Ecuador, antigua Escuela de Bellas Artes, e integró el taller de cine, en el que realizó un trabajo político-cultural. Fue un personaje que desarrolló gran actividad en cuanto a organización. Conformó y fundó varias organizaciones como la Coordinadora de Artistas Populares CAP, la Brigada 8 de Octubre, el Frente Cultural Cali y Canto y La Machaca, Laboratorio Cultural. Ir más allá de las cosas, desnudar las apariencias, poner el arte al servicio de los más necesitados para cuestionar y enriquecer la vida, en la obra que estará abierta al público hasta el próximo 4 de abril, el público puede observar dibujos y tintas en técnica mixta y óleo, mismos que reflejan una intensa lucha consigo mismo, así como su particular forma de ver las cosas, lo cual ha merecido que el artista reciba más de una crítica. Zona Cultura acompañó el evento. Desde la Sala Miguel de Santiago, el artista Juan Acosta resalta el valor de su trabajo pictórico. Realmente este es un esfuerzo de algunos años, he venido realizando los dibujos y mi primera inquietud es tratar de demostrar de que entre la línea y la mancha no debe haber, como se dice, diferencias, porque la línea y la mancha tienden a unirse, o sea, todo trabajo se compone de ese tipo de elementos. El arte que demuestra en sus pinturas tiene como base y fundamento la abstracción. Yo quiero llegar del dibujo a la abstracción. A mí me parece que la abstracción es una tendencia muy interesante y siempre uno con abstracción puede llegar un poco más lejos, profundizar las cosas. Hay una historia detrás de sus estudios realizados y cómo preparó en estilo, forma y expresión sus obras. Mis primeros estudios los realicé en Bañez Reyes, San Antonio de Ibarra. Luego me vine a Caquito a estudiar en la antigua Escuela de Bellas Artes, Colegio de Artes de la Universidad Central. Y también ingresé a un taller con Luis Estrella. Luego de eso he conformado algunas organizaciones de carácter político-cultural, siempre vinculadas a la cuestión del arte. Y durante todo ese tiempo he venido realizando mi obra. También realizo pintura en acrílico, algunas técnicas. Sus exposiciones han recorrido varios países de Latinoamérica y el propósito es que se expanda hacia otras latitudes. Yo tuve la oportunidad de exponer en Panamá, Cuba, en Noruega, en Brasil. He estado en algunos lugares porque también suelo, en un principio realizaba exposiciones en los parques. En los parques como en El Ejido, en Las Peñas, en Cuenca, en Lima. Sí, pues, he tenido la oportunidad de salir del país. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Siete de la mañana con 48 minutos, 7:48 en todo el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en Galápagos. Música, danza, artes plásticas y conversatorios forman parte de un encuentro en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, evento que buscó homenajear a todas las mujeres comprometidas con una vivencia sin violencia y con el desarrollo de arte en todas sus manifestaciones. El octavo Festival Internacional de Poesía y Arte Grito de Mujer 2018 y el primer festival artístico Ecuador Cantando por la Paz y la Vida, organizados por la Fundación Projutvida, Procuradora Judicial Juntos por una Vida Digna en Derechos Humanos en Ecuador y el Comando Cantor de América, se desarrollaron el viernes 23 de marzo de 9 a 22 horas en la Sala Jorge Icaza de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Rosaura Ramírez Cueva, presidenta de la Fundación Projutvida, nos comenta acerca de este encuentro, sus participantes y sobre la historia e importancia del mismo. Este festival para rendir homenaje a las mujeres por celebrarse el Mes Internacional de la Mujer, donde se ha dado cita más de 70 artistas, entre ellos grupos de danza, grupos de música, dúos, tríos, solistas, también van a haber algunos pintores con sus obras. Participan artistas de Quito, varias escuelas también de la música y el canto, participan artistas de varias provincias del Ecuador y también está participando artistas de Perú, de Venezuela, de Colombia y de Cuba. Este festival se dio inicio en República Dominicana en el 2009, fue el primer festival y desde allí a la fecha estamos en el octavo festival, el mismo que se da inicio este año en México, primero de marzo, y de manera simultánea sucesiva se está dando en más de 40 países alrededor del mundo. Carlos Alberto Puebla, integrante del Grupo Innovación, conformado por jubilados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IES, brinda detalles sobre la agrupación a la que pertenece, las canciones que interpreta, sobre Rosaura Ramírez Cueva, organizadora del festival, y acerca de los participantes del evento. Somos aproximadamente unas 30 personas. Nuestro director es el Gilberto Salazar y nosotros somos del grupo los que durante 10 años hemos venido cantando. ¿Por qué no decirle pues el agradecimiento a la doctora Rosalba, la gestora de este programa, de este año, que por fin ha habido una evolución de las mujeres, del respeto y la consideración? Y esa es la satisfacción que estamos nosotros aquí. Nosotros cantamos diferentes géneros, pero en principal vamos a cantar tres pasillos y una cumbia movidita, porque no todo puede ser solo tristeza, hay que demostrarle alegría. Voy a intervenir yo también como solista, cantando, desempolvando los viejos boleros del año 70. La persona que se involucró en esto es la doctora, poeta, cantante, abogada, y es una mujer luchadora que está luchando por el beneficio de todas las mujeres, no del Ecuador, sino de todo el mundo, y por ello es la coordinadora principal de este evento, que viene desde Puerto Rico y le tocó al Ecuador. Entonces, ella es de este momento haciendo el mando. Entonces, son artistas, aproximadamente unos 105 artistas, que estarán el día cantando diferentes géneros y de diferentes provincias. Carmen Padilla, ama de casa y asistente al festival, nos comenta acerca de este encuentro. En el momento me parece que es muy bonito, muy halagador por la música nuestra música ecuatoriana, que es lo más lindo para escuchar, a veces sola una también se le pone. Para mí, en calidad de mujer, pues que sea a lo grande, que sea adelante y que siga viendo más adelante las artistas que hacen su música, es bonito, es especial en grande la música. A los asistentes se les otorgó un diploma por su participación en este tipo de festivales, los cuales buscan destacar el papel preponderante de la mujer en el desarrollo de las artes, la cultura y de la sociedad en general. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. De la mañana con 52 minutos, 7:52. El miedo a descubrir la intimidad y el fanatismo religioso caracterizan a esta obra ambientada en la España de la primera mitad del siglo XX. Pieza que se sube a los escenarios en la Casa de la Cultura Núcleo del Guaya para celebrar el Día Mundial del Teatro. La obra clásica La Casa de Bernarda Alba, escrita por Federico García Lorca, se presenta mañana por el Día Mundial del Teatro a las 20 horas en la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas. El valor de la entrada para el público en general es de $1. La obra cuenta la historia de Bernarda Alba, que tras haber enviudado por segunda vez a los 60 años, decide vivir los siguientes 8 años en el más riguroso luto, prohibiendo a sus 5 hijas cualquier relación con el exterior durante ese tiempo. Sin embargo, la mayor de ellas, Angustias, se enamora de Pepe el Romano y queda exenta de luto. La historia se complica cuando el joven, a la vez que se compromete con Angustias, se enamora perdidamente de la hermana menor de la familia, Adela. En la pieza también destacan rasgos de la España profunda de principios del siglo XX, caracterizada por una sociedad tradicional muy violenta en la que el papel que la mujer juega es secundario. Otros rasgos destacados son el fanatismo religioso y el miedo a descubrir la intimidad. La obra es dirigida por José Julián Martínez y cuenta con la actuación de Gianluigi Valareso, Jeff Nieto, Guillermo Silverio, Cristian González, Fernando Gálvez y Gonzalo Cubero. La Casa de Bernarda Alba es una pieza teatral conformada por tres actos, del autor español Federico García Lorca, escrita en 1936, año en que murió el escritor, pero no fue sino hasta 1945 que se estrenó y publicó la obra. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. Continuamos aquí con la información artística y cultural. Estamos haciendo un recorrido por el país a través de los núcleos provinciales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ahí teníamos información del Guayas y vamos a continuar en el litoral ecuatoriano porque Santo Domingo de los Áchilas también tiene algo. Presentaciones de obras y la música latinoamericana se unen en la Noche de la Magia y el Color para festejar el teatro en su día, en un espectáculo organizado por la Casa de la Cultura, núcleo de Santo Domingo de los Áchilas. Una velada artística con presentaciones teatrales y musicales por el Día Mundial del Teatro, organizada por la Casa de la Cultura Núcleo de Santo Domingo de los Áchilas, se llevará a cabo el próximo jueves 29 de marzo a las 19 horas en el Teatro Santo Domingo. Eirón Álava, promotor cultural de la mencionada institución, nos comenta acerca de este evento y sus participantes. En la avenida Quinto y Ampato van a participar artistas locales, ¿no? Un grupo de teatro Emili, un grupo de teatro Clímax. También hemos fusionado con otras actividades artísticas, por ejemplo, la música. Va a participar el maestro Raúl Salgado, quien es director de la Orquesta La Selecta de Quevedo. Y también tendremos la presencia de otros grupos importantes de acá de Santo Domingo. Y contaremos también con el público, las cosas están de vacaciones, entonces, público de estudiantes universitarios, ¿no? Porque, obviamente, los de las escuelas están en vacaciones. El Instituto Internacional del Teatro instauró el 27 de marzo como el Día Mundial del Teatro en 1961. Desde entonces, varios eventos teatrales locales e internacionales son organizados para conmemorar esta ocasión. Uno de los más importantes es la circulación del mensaje internacional del Día Mundial del Teatro, a través del cual, por invitación del Instituto Internacional del Teatro, una figura de talla mundial comparte sus reflexiones sobre el teatro y acerca de una cultura del mundo. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. En Quito. Seguimos con más información y nos vamos con lo que tendremos aquí en la capital de los ecuatorianos. 7:57, 7:57. En Quito, la resiliencia de las mujeres violentadas se apoya en el yoga Kundalini. ¿Cuáles son los efectos y qué cambia en las mujeres que lo practican? Estas interrogantes las resolvemos a continuación. En Ecuador, ser mujer es un reto. Desde la tipificación del femicidio en el 2014, se han registrado 244 muertes de mujeres por razones de género, una cifra alarmante, pese a no sumar el número de víctimas de diversas violencias hacia la mujer que no han terminado con su muerte. Esta realidad busca ser frenada y superada por la Secretaría de Seguridad del municipio de Quito a través de los servicios de prevención y superación de violencia que presta en sus centros de equidad y justicia. El uso del yoga Kundalini en estos centros se realizó como parte del convenio entre el municipio de Quito y la Fundación Mujeres de Luz. Cristian Goyes, coordinador de la Dirección Metropolitana de Violencia Intrafamiliar, pone como ejemplo los resultados que se pueden obtener al unir las instituciones públicas con las organizaciones civiles. Estos servicios están presentes en todos los centros de equidad y justicia y contribuyen a generar un proceso de recuperación a las usuarias que dentro de los beneficios se ha comprobado que reduce los niveles de estrés, ansiedad, depresión y además ayuda al fortalecimiento de la autoestima y la confianza. Para nosotros es de suma importancia presentar, socializar los beneficios que traen las políticas públicas que son presentadas, socializadas, manifestadas desde la articulación entre la institucionalidad pública ahora y la sociedad civil lo realizamos. Nadian, psicóloga de la Fundación Mujeres de Luz, dio a conocer el impacto generado en estos centros al aplicar yoga kundalini como una terapia de resiliencia en mujeres que han sido víctimas de la violencia. En este caso nosotros tomamos la parte de los escáneres que tienen que ver con la salud mental, ¿ok? Específicamente el aspecto de la depresión y el aspecto de la ansiedad, que han sido temas que las mismas participantes en sus feedback han ido dando información acerca de ellos y de su necesidad de trabajar. Entonces, utilizamos esta prueba que se llama PHQ. El estudio revela que el yoga kundalini disminuyó el nivel de depresión y ansiedad en 117 casos válidos en mujeres entre 18 y 80 años de edad, contando con mayor participación en la parroquia de Tumbaco y con poca en Quitumbe. Este servicio se une a otras asistencias que dan los centros de equidad y justicia, como son asesoría y patrocinio legal, terapias psicológicas, acompañamiento social y familiar, promoción de derechos, grupos de apoyos para familias y grupos terapéuticos para mujeres esparcidos a lo largo de la ciudad en las administraciones zonales. Tenemos ya las 8 en punto, tiempo ya para concluir la parte informativa del noticiario de Zona Cultura. Nos separamos por un instante, escuchamos los mensajes de nuestra institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y ya regresamos en nuestro segmento de opinión y entrevista. Gracias a ustedes por estar conectados a los 100.9 y también a los 940 AM. Gracias también a nuestros compañeros que están acá a compartir también la Ciberradio, nuestro compañero Diego Salazar y Francisco Torres. No se desconecte, que ya regresamos.